El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Selp, el proyecto solista de Gonzalo Cipitría, cantante y compositor uruguayo de Boomerang, una banda que funda en 2002. Editó 6 discos y logró hacer canciones con un lenguaje atrevido y desprejuiciado en un contexto donde todo se daba muy rápido, con un crecimiento exponencial y alta rotación en las radios. Participó en varios festivales tanto en Uruguay como en el exterior, giras por todo el país y parte de la Argentina, y compartió escenario con bandas y artistas como The Rolling Stones, Noel Gallagher, Gustavo Cerati, No Te Va a Gustar y La Vela Puerca, entre otros. Selp explora nuevos terrenos en una incansable búsqueda de la canción actual que soporta el paso del tiempo. En el proyecto trabaja junto a Gustavo Iglesias, ingeniero y productor de Babasónicos, y colabora de distintas formas con amigos y músicos productores, aceptando nuevos riesgos que se traducen en algo sumamente contemporáneo. En este caso les ofrezco Puntero, el primer disco de Selp. Contiene 8 canciones que desafían la indiferencia, una explosión visceral que celebra la amistad, la belleza y la vida misma. Puntero no deja espacio para la tibieza, provoca amor u odio, pero jamás indiferencia. Escucharemos a Selp desde su disco Puntero del 2024, su tema Como en las películas. ¿Por qué? Y suena otra llamada. De nuevo esa mirada tan difícil de esconder. Entras en la batalla, pero tu máscara virtual no quiere responder. Noticias que dicen nada, que solo buscan convencerme de lo que no debo. Thank you. El Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, tengo el gusto de presentarles a Nando Varela Pagliaro, músico argentino, licenciado en comunicación social, sobrino del recordado cantautor italiano nacionalizado argentino Gianfranco Pagliaro. Forma parte del grupo Hijos de Babel, con el que lleva 6 discos editados: Lito Nevia, Willy Crook, Iván Noble, Hilda Lizarazu, Leo García, Los Tipitos, El Bordo, Ella es tan cargosa y Hernán Cagliari son algunos de los artistas que han pasado por sus trabajos. En el plano periodístico y literario, publicó el libro Solo se trata de escribir, conversaciones con 16 narradores contemporáneos del 2015, Las plaquetas poemas perdidos del 2003 y Un mundo que no existe del 2013. Fue colaborador de los suplementos de Cultura de la Nación, Tiempo Argentino y la revista Kid, entre otros medios. Desde el 2022 lleva adelante Verso a Verso, un ciclo de creación colectiva por el que pasaron importantes referentes de la música popular latinoamericana como Víctor Heredia, Teresa Parodi, Flavio Cianciarulo y Manuel Moretti, entre otros. En 2023 editó Alta Complejidad, un disco libro con el que hizo su debut como solista. El material fue producido por Charlie Valerio y contó con invitados como Willy Piancioli, de Los Tipitos, y Juani Rodríguez, de Andando Descalzo. Hoy tengo el agrado de ofrecerle su segundo trabajo titulado Vidas Ajenas, un trabajo cargado de emoción y grandes colaboraciones. Este trabajo contó nuevamente con la producción de Charlie Valerio y la participación de artistas como Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes, Beto Holguín de Los Pérez García, Antonio Viravent y Sebastián Weinreich. Vidas Ajenas es un reflejo honesto de su proceso artístico y humano, una invitación a sumergirse en su universo personal y tal vez encontrar en él algo de nosotros mismos. Pude escuchar y valorar este enorme trabajo de ritmo y composición excelentes. De verdad, les recomiendo este disco tan singular como creativo. En cuanto a las letras, nos encontramos con conflictos actuales como querer o no, dejar terapia, el desamor, los desencuentros, el peso del pasado y las relaciones humanas en un mundo cada vez más virtual. Finalmente, un abrazo a mi gran amiga, la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso desde Buenos Aires, y el agradecimiento por este material de riqueza rítmica y de gran sensibilidad armónica. Escucharemos a Nando Varela Pagliaro, desde su disco Vidas Ajenas del 2024, su canción Modo Avión. Hola amigos del Canto y la Palabra, Alfredo Rodríguez, acá te habla Nando Varela Pagliaro, desde Floresta, siempre digo desde Floresta para el mundo, un poco en chiste. Estoy presentando mi segundo disco en modo solista. Para los que no saben, soy parte de un grupo que se llama Hijos de Babel, que viene tocando hace muchos años. Con el grupo ya tenemos 6 discos y hace muy poquito, el año pasado, arranqué este camino también de manera solista con un disco que se llamó Alta Complejidad. En realidad era un disco libro y hace días salió el segundo, que repito, se llama Vidas Ajenas, tiene 8 canciones, lo produjo Charlie Valerio, y vinieron a cantar y a participar del disco muchos músicos que quiero y admiro, como Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes, Beto Holguín de Los Pérez García, Antonio Viravent, y también no es músico, pero tiene una participación estelar, Sebastián Weinreich, en una canción que se llama Dejar Terapia. Bueno, los invito a que lo busquen ahí en las plataformas que ustedes prefieran y a que me busquen también a mí si quieren en redes sociales, así estamos en contacto. Y por supuesto les dejo un abrazo afectuoso y un saludo muy grande y un gracias enorme también por ayudarme a difundir estas nuevas canciones. Despertaban los rincones de mi crisis circular, me quedaba en la tormenta, me perdía lo esencial, disfrutaba el chaparrón. ¿Quién puedo ser? razones como si fuera normal. Postergaba decisiones que jamás iba a tomar. Navegaba en mi inconsciencia, en mi confusión mental. No encontraba conexión. El canto y la palabra, edición especial.